Bueno, yo creo que es un día histórico. Primero porque estamos todas las comunidades de los tres pueblos, el pueblo Comichingón, Sanavirón, Ranquel, y el acompañamiento que hemos tenido de la gente, instituciones de toda índole, y creo que eso es muy positivo para nosotros, porque de hecho que vemos que la sociedad de alguna forma ha entendido el reclamo nuestro y se ha hecho como cargo del reclamo, lo ha tomado como suyo y nos ha acompañado y nos pone, bueno, nos pone muy contentos, ¿no? Y muy agradecidos también. Bien, contanos en líneas generales, ¿no? ¿Cuál es la situación de la comunidad Icas al día de hoy? Y la situación es de agresión, como decíamos, que no es de ahora, sino ya viene por lo menos de hace 5 años, especialmente de una inmobiliaria, que ni siquiera es inmobiliaria, ¿no? Es un fideicomiso, y que intenta, cuando puede, usurpar el territorio y después, bueno, agrediendo a las personas, cortando los alambrados, robando los postes. Hasta ahora hemos logrado resistir y sacarlos, o sea, porque nosotros no estamos inventando nada, tenemos absolutamente toda la documentación para demostrar nuestra presencia en el territorio, una presencia que es ancestral, que es actual, que es pública, que es pacífica, como lo pide la ley. Entonces, sí los hemos sacado siempre. Pero bueno, es una situación que nos pone en la defensiva y realmente no queremos vivir así, porque hay otras cosas más importantes para gastar, digamos, la vida, ¿no? Y no quisiéramos estar a la defensiva. Por eso, bueno, nos unimos con las otras comunidades y hicimos este reclamo para que apuren los tiempos, porque en realidad es así, estamos apoyados por el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estamos apoyados también en Córdoba por derechos humanos, pero bueno, los tiempos del Estado a veces no son los tiempos nuestros y bueno, es urgente. Es urgente porque, bueno, ya te digo, no es vida la que estamos llevando, estar a la defensiva siempre, ¿no? Y en el peligro además, ¿no? Porque nos amenazan y uno no sabe cuándo va a ser real la amenaza o si realmente va a ir más de una amenaza a un hecho. Sí, se han sumado 4 imputaciones, ¿verdad? Sí, sí, y eso también nos tiene como mal porque bueno, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la justicia por el secreto de sumario. Y lo que decimos y decimos siempre, es difícil poder turbar el propio territorio, ¿no? No sé cómo la justicia lo tomó. Bueno, de hecho que también decimos que hayamos sido imputados no quiere decir que después seamos culpables. Pero bueno, está la molestia y está el antecedente que tampoco es grato. Hoy se habló de que ha sido un día histórico, ¿no? En términos de la unidad de las comunidades. Bueno, ¿cómo se sigue abonando ese proceso de unidad también, ¿no? Bueno, estamos conformándonos organizativamente, ¿no? Lo que estamos proponiendo desde los CPI. El CPI son los representantes del pueblo ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es que más allá que algunas comunidades no tienen personería jurídica, el reconocimiento de su persona jurídica, que bueno, sean reconocidas por las otras comunidades y por el mismo Estado cordobés, ¿no? Y bueno, también estamos trabajando en que se hagan posibles esos reconocimientos como personalidades jurídicas, que también, bueno, todo esto del asunto de la pandemia, esas cosas se han demorado algunas cosas, pero bueno, estamos insistiendo porque para muchos trámites así jurídicos es muy importante la persona jurídica. Claro. La última, Aldo, sí. ¿Qué mensaje le dejas a la población de Córdoba? ¿No? Hoy se ha hecho mucho hincapié en que se habla en pasado de las comunidades indígenas, sí. Bueno, hoy están acá presentes en pleno centro de Córdoba. Sí. Esto es una demostración de que la historia que nos contaron es mentirosa. O sea, un decreto no hace desaparecer un pueblo, ni un pueblo ni otro. Hoy estamos los tres pueblos y las comunidades de los tres pueblos. Eso quiere decir que la historia es otra. Y entonces creo que el aporte que estamos haciendo es un aporte al saneamiento de la historia y de la cultura, ¿no? No solo de los pueblos, sino de toda la historia y de toda la cultura. Y hoy lo estamos demostrando acá con la presencia real de las comunidades de los tres pueblos. Yo me llamo Eugenia Butrón, soy de Perú, de nación aymara, y soy sur de Perú, que se llama Julipuno, Perú. Bueno, yo soy de nación aymara, tengo mi lengua madre, que es el aymara. Hila tanaka, kuyakanaka, kamisaraki, hichuroja, nayaja, kansarnak, aoniwapta, ma, tantachau, kapina, nanakaja, mayipta, orake, orakeja, pachama, mankiwa, hiwasaja, wawanakapapta, ukata. Digo, hoy es un día grandioso que he decidido caminar, acompañar a mis hermanos indígenas como yo. Entonces luchamos por basta de terricidio, diciendo, porque en realidad en haciendo terricidio es la destrucción tangible de la madre tierra, como también la destrucción de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos. Eso es la destrucción. Entonces nosotros sufrimos, todos los indígenas de pueblos originarios, esa es la lo que nos ataca, las leyes de este gobierno y de la actualidad, ¿no? Entonces a nosotros nos invisibiliza, y siempre desde un principio, desde la llegada de los conquistadores, ha sido la invisibilización, y ahora sigue de otra, será de otra manera, pero sigue la invisibilización. No nos toma en cuenta a los por ahí que nos a los comuneros, a las comunidades, nos sacan del territorio, cuando nosotros somos los propios dueños. Eso es. Uh-huh. El hecho de que esto se repita en distintos puntos de América Latina, ¿no? Hoy estamos en Córdoba, vos venís de Perú, digo, y que esto se replica en toda América Latina, ¿qué te genera? Eso es, somos Sudamérica. Porque en los tiempos de nuestros ancestros, la gente era libre. Con la nacionalización nos han puesto hitos de este sitio, de este es pur Perú, de tal sitio a sitio Argentina. Así que de esa manera nos invisibiliza, más que todos los afectados somos los indígenas, los pueblos originarios. Bien, sobre la comunidad peruana en Córdoba, ¿cómo vienen organizados? Digo, contanos un poquito. Bueno, sí, tenemos nuestro grupo, estamos organizándonos poco a poco, pero la verdad que muchos, esa construcción social hubo de que nos dirá, o que nuestra lengua hay que, o sea, nos han enseñado eso, ocultar, pero hoy en día, hoy por hoy, ya los jóvenes están visibilizando de que en realidad no debe ser así, y hacernos, organizarnos y hacernos escuchar. Uh-huh. Bien, por último, un mensaje a la comunidad, a la gente que nos pueda escuchar con esta nota. Identifiquémonos todos de acá de Sudamérica, somos uno solo, somos sangre, sangre indio. Seremos mezcla actualmente, pero tenemos esas raíces. Tenemos que identificarnos de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestras vivencias, de nuestra espiritualidad. Eso, hermanos, hermanas, ya debemos no decir que somos venidos de barco. No, no somos, no somos, somos una mezcla. Tanto indios y tanto los migrantes. Y bueno, pero tenemos esa sangre de acá, de América del Sur.